me van a imputar por cultivo y producción de aceite. Es decir, por un lado reconocen que el aceite es medicinal y por el otro lado me van a imputar. Entendiendo que el fiscal Vidal Lascano pudo haber desestimado la causa porque fue un procedimiento nulo, viciado, en cuanto a que no fue con orden de allanamiento, entraron con violencia, a los chicos los estuvieron 4 horas posados boca abajo, un policía amenazando con la picana, me rompieron el televisor y me faltan objetos personales. Más allá de todas esas circunstancias, nosotros creemos que al haber seguido con la causa del fiscal Vidal Lascano, no le queda otra que imputarme, porque así lo dice la norma, más allá que ellos reconocen que nosotros hacemos uso medicinal del cannabis, porque no tenemos otra alternativa. Es decir, esta ley que hemos logrado con mucho esfuerzo del cannabis medicinal es incompleta porque nos deja a los que hemos propiciado, militado, puesto en debate la ley y hemos acercado la medicina a la gente, el conocimiento del cultivo, es decir, los cultivadores, hemos quedado afuera de la ley. Y como si esto fuera poco, más allá de que faltaba la sanción del Senado, que finalmente se dio por unanimidad, este año los allanamientos a cultivos medicinales y activistas medicinales ha tenido mayor virulencia.